Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos ayuno y oración una vez más. Daniel capítulo 10, versículo 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El tiempo ha transcurrido entre el capítulo 9 y el 10. El 9 es escrito en el primer año de Darío y el 10 es en el tercer año de Ciro, ambos reyes de Persia. Aquí Daniel está enfrentando otro problema. Ya han terminado los 70 años de cautiverio. Los primeros cautivos judíos han regresado de Babilonia a Jerusalén. Así que Dios ha cumplido exactamente su palabra y en el tiempo indicado, usando al rey de turno, pudieron regresarse. El objetivo de ese regreso era reconstruir la ciudad, el templo y los muros. La reconstrucción del templo era muy importante porque era el centro de la vida religiosa, el cordero era el centro de todos los servicios. Eso era muy importante para la venida del Mesías. Pero ahora, los judíos allá en Jerusalén, están pasando serios y tremendos problemas con los samaritanos. Los samaritanos son hermanos de los judíos, son del mismo tronco de Jacob, así que sus hermanos le están haciendo la guerra. Una anotación histórica muy buena para el contexto de lo que estamos hablando es volver a leer el libro de Nehemías. Los samaritanos hicieron lobby ante el rey y acusaron a los judíos de traición, de que se iban a sublevar, así que el rey manda detener las obras. Esto con el fin de que el templo y sus servicios no sean otra vez establecidos. Pues mis amigos, la vida es como una montaña rusa. Les fue bien cuando se fueron de Babilonia, les fue mal cuando llegaron allá. La vida es así. Todos tenemos que aprender a vivir la vida como jugando béisbol. Como venga la pelota, tienes que intentar batearla. Para eso está a tu lado Jesús y para eso tienes comunión con Él. Ahora, no intentemos batear la pelota sin tener comunión con Él, porque iremos a tener muchos fallos. Así que la situación era caótica. Daniel más o menos tiene 90 años. Puede ser que por su edad no haya regresado en tan largo viaje. O también una razón muy importante puede ser que Daniel puede decir: yo sirvo más aquí de viejito ayudando frente al rey si ellos tuvieran dificultades. ¿Y qué razón tenía? ¿Y qué ayuda nos sirvió Daniel? ¿Por qué? Porque Daniel otra vez vuelve a las herramientas más poderosas que tiene un hijo y una hija de Dios para enfrentar sus crisis y sus problemas: ayuno y oración. No le va bien en su matrimonio, su esposa no cambia, su esposo no cambia, sus hijos no cambian, la situación económica no cambia, esto está pesando mucho. Ayuno y oración, deténgase, deje la loca carrera que está llevando, que lo único que está haciendo es consumiendo sus energías y desgastando emocionalmente su ser interno. Ayuno y oración, hay un gran poder detrás de estas dos herramientas que nos mantienen comunicados con Dios. Daniel una vez más echó mano en una situación caótica de los elementos que facilitan conocer más a Dios, conocernos más a nosotros mismos y tener fortaleza en el Espíritu Santo. Usémoslas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.